minuto para llegar a las 10:30 de la mañana. Vamos con esa escotilla que, como cada martes, nos llega desde Vizcaya. Y es que, bueno, hoy damos la bienvenida a un nuevo escotillero, Iñaki Gil de San Vicente, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunón, Iñaki. Egunón, bueno, pues lo dicho, bienvenido a los micrófonos de Suelta la Olla y son todo tuyos. Bueno, pues vamos a hacer apología de un libro que, bueno, en realidad son varios textos que ha ido publicando Sare Antifascista sobre el fascismo, ¿no? Y sobre la circunstancia y la realidad del fascismo en estos momentos, ¿no? Es un libro que presenta varios textos escritos entre el año 2005 y 2018, todos relacionados con el fascismo y el antifascismo, y plantea un tema candente, plantea el tema de cómo en cualquier sociedad burguesa, una vez que se concitan y coinciden y confluyen determinadas contradicciones, el fascismo, que tiene en sí muchas formas de expresión, aparece. A la vez que aparece el fascismo, aparece también nuevas formas de lucha de clases, ¿no? Pero este segundo aspecto ahora lo vamos a dejar un poco de lado. Este es el punto central de la tarea que está haciendo la editorial de Sare Antifascista, que va a tener el 2 de noviembre aquí en Donostia, en Chancharreca, en Gasteche, Chancharreca, la presentación del libro sobre el fascismo, ¿no? La cuestión es básica, es alarmar, bueno, más que alarmar es concienciar y poner a disposición de la gente joven y también de las personas mayores, a un precio muy módico, unas reflexiones sobre un monstruo que siempre está latente en el sistema capitalista, pero que en determinadas circunstancias surge por él mismo, pero también inducido. Y aquí está el problema realmente serio con el que voy a ir acabando, ¿no? El problema es no solamente que el fascismo le impulsa el capital, le impulsa la burguesía o duerme, en el caso del nacionalcatolicismo español, duerme dentro de la Iglesia, ¿no? Sino que en determinadas circunstancias el fascismo tiene su propia vida, tiene su propia lógica, ¿no? Existe una dialéctica entre impulso del fascismo por parte de la burguesía y a la vez ese monstruo, ese cáncer mortal tiene su propia lógica, ¿no? Y esa lógica se mueve en dos niveles: la lógica de los microfascismos cotidianos, todo el comportamiento brutal, autoritario, machista en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida, en la amistad, en las relaciones de cuadrilla, en las relaciones interpersonales, en las esferas, digamos, más sencillas, entre comillas sencillas, de lo que erróneamente se llama vida privada, vida individual o vida no política, etcétera. Y luego también en el racismo, en el chauvinismo, en un montón de cosas, ¿no? Y esa lógica interna está basada básicamente en el saqueo, la explotación de los débiles por los fuertes, ¿no? De la mujer por el hombre, de la hermana por el hermano, de la vecina por el vecino, de la alumna por el profesor, etcétera, ¿no? Entonces existen dos lógicas que se relacionan siempre, ¿no? La lógica interna de los microfascismos, que se refuerza con el terror patriarcal, con el terror racista, con las chulerías machistas, incluso infantiles, con la pasividad que introduce la Iglesia siempre, con el eurocentrismo, etcétera, y luego periódicamente, conforme en determinadas circunstancias la burguesía o un sector de la burguesía ve que va perdiendo, que el pueblo se le pone combativo y resistente, un sector de la burguesía activa el fascismo. En Alemania esto se ha visto recientemente en grupos fascistas en el ejército alemán, grupos fascistas en la policía alemana. En el Estado español se está viendo siempre. Hoy mismo sale un informe de que Tejero ha estado en un acto público de la Guardia Civil. El torturador Willy el Niño estuvo hace poco también en un acto público oficial en una comisaría. Las declaraciones de los militares, con Cataluña lo estamos viendo. El Estado está permitiendo y potenciando, las cloacas del Estado están permitiendo y potenciando la impunidad del fascismo en Cataluña. Aquí mismo en Euskal Herria existen movimientos fascistas tolerados y mantenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues este libro que ha puesto, que ya venía antes con otros libros de Dimitrov, con otro libro de Mandel, etcétera, es un intento de articular teóricamente desde una perspectiva práctica cómo tenemos que enfrentarnos, o proponer reflexiones de cómo tenemos que enfrentarnos a ese monstruo, ¿no? Ese monstruo que, sin darnos cuenta, está en la persona vecino nuestro, ¿no? Está en un comentario en un bar, ¿no? Está en un comentario en un rico, ¿no? Podríamos poner ejemplos, ¿no? Está en un comentario racista, en un comentario machista, en gestos. Esos son los microracismos y los microfascismos que luego la estructura social reaccionaria va unificando, va dando cobertura y va explicando, ¿no? Ahora con la fiesta española esta del 12 de octubre lo hemos visto, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso, ya para ir terminando un poco, yo pienso que este libro en concreto es una ayuda. Pero ahora bien, aquí solamente termina una fase porque empieza otra, ¿no? El fascismo, con toda su complejidad, con todas sus variantes, está recobrando y está siendo impulsado en los últimos tiempos, las elecciones ahora en Alemania, las elecciones en Brasil, en el Estado español, las tensiones entre Vox y otros más, y sobre todo el escoramiento claro al falangismo y a la extrema derecha del PP y de Ciudadanos, y la declaración clara de Vox, etcétera. Todo eso está ahí, ¿no? Y por último hay un punto crítico, ¿no? Y es que el fascismo, cuando crece, no oculta sus lo que busca, ¿no? Mientras que el reformismo nos ha educado o nos ha maleducado, y el buenismo y aparentar y la normalidad y la democracia nos han maleducado en que no hay que decir la verdad o hay que ocultar la gravedad de los acontecimientos, el fascismo lo dice con toda crudeza, ¿no? Y unas declaraciones de un jefe fascista encima vasco hace 4 días diciendo que la política es la guerra. Esto es sabido, no solamente lo dice el fascismo, no solamente lo dice Clausewitz, no solamente lo dice el marxismo, también lo decía antes muy claramente la primera burguesía revolucionaria de Holanda y de Gran Bretaña en el siglo XVII, ¿no? La política es la guerra. Pues si la política es la guerra, preparémonos para la política y la guerra. ¿Por qué se preparan ellos solos? Lo dicen claramente y nosotros seguimos haciendo burbujas mentales sobre si la democracia, la normalización, la paz, la ciudadanía, etcétera, etcétera. Ellos dicen lo que quieren y a dónde van y lo que buscan. Bueno, pues aprendamos, desinhibámonos y digamos nosotros también la verdad. Y para eso está esta reflexión sobre el fascismo. Bueno, pues Iñaki Gil de San Vicente, eskerrik asko, darte otra vez la bienvenida y bueno, pues hasta la siguiente. Hasta cuando queráis o cuando me aguantéis. Os ondo, agur. Bye, agur.